Muy buenas tardes, noches, audiencia. Aquí estamos, una nueva emisión de Mujeres al Derecho y al Revés. Equipo casi reducido, casi completo, no casi reducido, casi completo. Muy buenas tardes, noches, Natalia Zurracó. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos y a todas. Estoy muy contenta de volver. Después de dos emisiones por teléfono ya era, si hoy no venía creo que ya me echaban. Así que dije, no, voy a ir a cuidar mi espacio en Mujeres, así que nada, muy pero muy contenta. ¿Programa número? Programa número 79. 79. A pasito, ya en breve festejamos los 100. Sí, ya estamos. Estuve pensando eso, da justo para fin de año. Muy bien. Y saludo acá a la compañera, la doctora Lancieri. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien, Lancieri? Todo bien, muy bien, sí. ¿Hoy estamos más relajadas que somos tres? Sí, intentamos. Bueno, un beso grande a Julia Medina, que ya prontito está otra vez con nosotras. Agradecer a Pablo Fabieri, nuestro operador y musicalizador estrella, y los medios de comunicación. Bueno, si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir por mail a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com, o si no, nos puedes buscar en Facebook, ¿dónde? Mujeres al Derecho y al Revés. Y tengo que decirlo, hace dos semanas que no vengo y ya pasamos. No explotamos, Natalia. No, ya es los 700. Yo estaba bueno, llegamos a los 700, no, ya estamos para los 750 inminentes. Así que muy feliz. Así que si no nos querés escribir por mail y tampoco nos buscas en Facebook, nos puedes escribir en Twitter a mujeres-dir, mujeres-dir. Y si no, nos podés escuchar y también ver fotos nuestras y chusmear las personas que pasaron por el programa en nuestro blog, que es Mujeres al Derecho y al Revés, @blogspot.com. Además está el interesantísimo archivo de Mujeres al Derecho y al Revés. Uh-huh. Todas nuestras emisiones. Y por último, te contamos que nos están retransmitiendo de la red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org. James, my baby's got me locked up in chains. And they ain't the kind that you can see. Oh, these chains of love got a hold on me, yeah. Chains, well I can't break away from these chains. Can't run around, cause I'm not free. Oh, these chains of love. Escuchamos Chains de Carole King. La protagonista de la semana. La protagonista de la semana. Bueno, y la protagonista de nuestra semana es la impunidad, porque este martes 11 de junio se cumplieron 2 años sin Octavio Romero, ¿no, Nati? Romero, perdón. Sin Octavio Romero. Por favor. Y tenemos en línea para hablar de este caso, de cómo está el caso, de qué pasó hace 2 años, a nada más ni nada menos que su pareja, quien fue su pareja durante 12 años, Gabriel Herzbach, espero estar diciendo bien su apellido, quien además es querellante en la causa que investiga su homicidio, donde hasta el momento no hay imputados. Es así, muy buenas tardes, noches, Gabriel. Buenas tardes, Mariana, buenas tardes a la audiencia. Acá estamos en la lucha de esclarecer el crimen de Octavio uh-huh. y de que se haga justicia contra la familia de Octavio y con mi familia, que estamos unidos y bueno, que tenemos un corazón muy grande con él, una unión muy linda y bueno, queremos que se sepa la verdad, que se esclarezca el crimen. Hagamos un poquito de memoria para poner en tema también a toda la audiencia, Gabriel. Dale. Hace 2 años lo mataban a Gabriel. A Octavio. Sí, hace dos años, ayer se cumplieron 2 años de la desaparición de Octavio. Claro. Octavio desapareció una noche del sábado 11 y a los 6 días, aparece el cuerpo desnudo, flotando muerto en el Río de la Plata, a la altura de Olivos. No se hizo muy famoso el tema, no se habló mucho por la prensa. Pero bueno, fue así, fue una semana buscando a Octavio como loco, toda la semana, y aparece el cuerpo en el Río de la Plata desnudo y muerto. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Natalia. Para poner un poco también en contexto, Gabriel, Octavio no trabajaba en cualquier lugar, y para poner en órbita, él trabajaba en prefectura. Y en la era del matrimonio igualitario, ustedes iban a casarse y sin necesidad de pedir permiso, él ya había avisado a sus superiores que ustedes dos, después de 12 años en pareja, iban a casarse. Y luego de esto es que pasa la desaparición de Octavio y después que aparece su cuerpo. Sí, hola Natalia, buenas tardes. Es así, nosotros después de muchos años de estar juntos estábamos festejando el matrimonio igualitario y queriéndonos casar, estamos muy felices, veníamos de un viaje muy largo por diferentes países de Europa, yo tengo familia allá y que venían a nuestro casamiento también, se estaba casando un hermano en Bilbao, y cuando antes de ir a Europa, Octavio le informa a los jefes, Octavio era suboficial de prefectura, y trabajaba en el edificio Guardacostas, en Puerto Madero, y le avisa a los jefes de él, de control de gestión, que es el área donde él trabajaba, que se quería casar conmigo. Los jefes ya sabían que éramos pareja, que vivíamos juntos. Cuando una persona uniformada quiere irse de vacaciones, tiene que avisar a dónde y con quién se va. Y más cuando sale del país. Así que cada viaje que hicimos en esos 12 años afuera del país, él siempre estaba avisando. ¿A dónde iba? ¿En qué hotel iba a estar? ¿O en qué casa de quién? ¿Y cuánto tiempo? ¿Tiene que dejar teléfonos? Son muy estrictos con eso. Y también con el tema del matrimonio, porque hasta ese entonces vos tenías que decir con quién vivías, tenías que decir si te casabas, con quién te casabas. Así que la gente de prefectura estaba al tanto de todo, los movimientos de Octavio. Y vos comentaste que él había sufrido reiteradas amenazas. Sí, por supuesto, claro, no solamente pintadas. Yo. No solamente yo. Octavio tenía un grupo muy grande de amigos, muchos amigos en común y amigos de la facultad de él. Octavio era un chico que era imparable, era un chico muy, muy bonito, muy lindo por dentro y un ser con mucha luz. Estaba siempre estudiando, haciendo actividades, haciendo gimnasia, acrobacia, tela. No parecía un militar, ¿viste? De corte serio y como decir, a careta. Octavio era una persona que, si bien tenía el pelo cortito, o usaba el pelo cortito, siempre estaba haciendo alguna actividad extra. Había pedido a prefectura 2 becas y había terminado la carrera de Relaciones Públicas Internacionales en El Salvador. Esa fue la tercera beca. Antes había pedido el traductorado de portugués y el traductorado de inglés, que los terminó en tiempo récord. Pues hay poca gente en prefectura que yo sepa, tiene, pide becas y las termina, así los, estudia como era él, y los termina todas en tiempo y en forma. Así que ya era oficial de prefectura. Al terminar el ciclo terciario, al terminar la carrera en El Salvador, en la Universidad de El Salvador, ya tenía un ascenso para oficial. Y Gabriel, tengo una pregunta, porque eso lo leí hace 2 años en una nota y me quedó como grabado, que uno que quizá lo que sucedió también es que en el momento en que él, o sea, que en prefectura estaban al tanto de que ustedes eran pareja, pero que al momento que del casamiento él se preguntaban si por primera vez iba a llevar el uniforme, y que eso también había causado como revuelo y burlas, y que eso era lo que había despertado como también cierta ira en alguno de los sectores de los compañeros de trabajo de él. Sí, bueno, mira, esto es, no es así, porque no se iba a casar con un uniforme jamás. Jamás. Octavio no tenía perfil militar así de... Que no quería seguir terminar su carrera como militar. Él quería retirarse, les había dicho a los jefes también, que una vez que termine la facultad, estaba viendo la posibilidad de retirarse para ir para estudiar al ISER y seguir la carrera de diplomacia. Y su idea era ser diplomático. Gabriel, y tengo una pregunta. Uno de que esto salió en una nota ahora, que uno de los testigos que dijo que habló de las amenazas y que dio fe que él había sido testigo de las amenazas a Octavio, fue lo echaron de prefectura, y es la única persona, por lo menos de lo que leí, que había dado testimonio. No, bueno, acá hay muchos testimonios. Declaramos muchísimas personas. Primero yo, que era el sospechoso principal. Estuve, por supuesto, que es normal, porque fui su pareja, entonces primero soy muy investigado yo. Pero acá declararon muchos amigos. Ahí después aparece un compañero de Octavio que trabajaba en el edificio Guardacostas, en Puerto Madero, donde trabajaba Octavio, que también declara en la causa con la fiscal Andrés de Segura. Lo que nos llama la atención, ahora que soy querellante y estudiamos los cuerpos y todo lo que se hizo, porque la verdad que es muy grande la causa, se estudió, se analizó muchísimas cosas, muchísimas vetas. Vimos que se llama Diego Murillo, el chico de prefectura, que echaron de prefectura. Primero lo mandaron de donde trabajaban, Puerto Madero, el edificio Guardacostas, lo mandaron a Caleta Olivia. Y ahora me entero que lo echaron. Y bueno, este chico declaró también ante la fiscalía. Pero también me llama la atención, por otro lado, que la fiscal no investigó lo que dijo Diego Murillo. Porque si este chico trabajaba con Octavio, sabía que Octavio recibió amenazas y agravios, hasta del baño le habían hecho escritas, de discriminación. Entonces, ¿por qué la fiscal...? Bueno, si bien la fiscal investigó y sacó fotos en los baños, y se llevaron las computadoras de prefectura, y todavía están analizando las computadoras, como la mía, que no me la devolvieron. Todavía, bueno, estamos... La causa, evidentemente... La justicia es muy lenta, le quiero decir, chicas. La justicia va despacito. Yo, gracias a que ustedes me llaman y que se habla un poquito, espero que la justicia camine un poquito más rápido y podamos avanzar en la causa. Gabriel, el martes se realizó un banderazo, ¿no?, frente a la Facultad de Derecho. ¿Cómo fue sí, eso? Sí, fue increíble, porque entre los amigos de Octavio, un corazón tan grande, y yo, una bandera gigante, enorme. La bandera tiene escrito Justicia por Octavio Romero, la página octavioromero.net, y fotos de Octavio. Y la colgamos en el puente de Alcorta y Pueyrredón, como un acto simbólico, porque es un lugar donde pasa mucha gente, sí, muchos autos. Así que ahí puse en el Facebook, hay una página, o sería, buscamos Octavio Romero dentro de Facebook, Y bueno, y ahí buscamos a Octavio porque lo buscamos 5 días, ¿no? Después el cuerpo aparece, pero ahora lo que buscamos es justicia. Uh-huh. Hace 2 años. Y perdóname, bueno, Gabriel. Hace 2 años de la desaparición, ¿no? Y también hay una petición, no sé si eso lo armaste vos. La petición, bueno, no, son diferentes amigos. La petición, sí, es la página web esa que publiqué también. Es que es importante porque la gente pone una firma y yo espero que le pegue de alguna forma en el corazón de los que tienen el poder de tomar decisiones, como es la fiscal, por ejemplo, que hasta ahora a mí no me ha tratado demasiado bien, ¿no? Gabriel, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras, que nos hayas ayudado a recordar a Octavio y desde acá, desde Mujeres al Derecho y al Revés, el espacio está abierto. Chicas, gracias a ustedes. Gracias por llamar, gracias por ayudarme hoy también en la causa y mucha fuerza para todos. Gracias, igualmente. Gracias, buenas tardes, gracias. Hablábamos con Gabriel Herzbach, quien fue la pareja de Octavio Romero, asesinado hace 2 años. Y sin imputados hasta el momento. Y de veras flor nacer y de veras crear, si quieres ver tu tierra en paz, el sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Todas las heridas de tu alma, quedándote, oyéndote. Daniela. A mí me gustó como lo dijiste, ¿eh? Me pareció que... No, me estaba preguntando si no me había equivocado con el nombre del tema, pero bueno. Tercer bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Y seguimos, hablamos con Gabriel y lo traíamos a colación porque hoy va a girar sobre esto, sobre la homofobia, sobre la homosexualidad, sobre el miedo al que es distinto, sobre no me gustás y entonces por eso te mato. Y tenemos entonces en el piso a un amigo de la casa ya, el querido... Licenciado Claudio Asia, él es psicólogo de la UBA, miembro del GES, Grupo de Estudios Sociales, y coautor del primer manual de género del país, Género para Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí está, lo dije bien. Perfecto. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Bien, todos muy bien, con ganas de escucharte. Hoy el tema central, machismo y homosexualidad, puntos de contacto, los ritos y mitos acerca de las diferentes iniciaciones masculinas. ¡Wow! ¡Qué temazo me traje! Pero recordemos que... ¿Me va a alcanzar el programa? No, pero recordemos que nosotros ya habíamos empezado una trayectoria con Claudio, que teníamos nuestra columna de masculinidades, entonces... Siempre es un tema al que no volvíamos. Quienes no nos empiezan a escuchar hace poquito pueden buscar en nuestros programas anteriores donde ya empezábamos a trabajar un poco el tema de masculinidades, porque justamente de eso se trata el programa. No solo hablar de mujeres, temas de mujeres, no. Nosotros tenemos una perspectiva amplia de hablar de géneros. Y justamente para entender un poco también esto que pasa ahora, también digo, hay que hablar de los hombres y qué le pasa a los hombres y qué nos pasa a las mujeres también. Y qué nos pasa a los hombres con las mujeres y qué nos pasa a los hombres con los hombres. Con los hombres. Sí, el tema un poco de masculinidades, así como hay personas que se especializan en trabajar derechos sexuales y reproductivos, hay personas que se especializan en aspectos normativos. Educación y género, lo mío es masculinidades. A mí lo que me gusta, lo que me interesa es trabajar la problemática del varón y cómo los varones quedamos posicionados frente a este modelo hegemónico, ¿no es cierto?, que nos plantea esta sociedad machista acerca de esto de la masculinidad. Y creo que el machismo y la homofobia, como bien me comentabas al principio, tienen un punto muy, muy fuerte de entrada. Y yo siempre hago esta comparación. En una sociedad homofóbica y una sociedad misógina, como es la nuestra, los hombres, despreciando a las mujeres y despreciando a los homosexuales, se quedan prácticamente admirándose y mirándose entre ellos. Comparten ritos, mitos, hábitos, costumbres, que lo que hacen precisamente es reforzar esta práctica donde los varones quedan enamorados y fascinados de sí mismos. Siempre cuento la anécdota, algo que los hombres, si algún varón me está escuchando, me va a tener que decir que sí, que en alguna época, cuando un varón es infiel, ¿qué hace? Se lo cuenta a los amigos. Se lo cuenta a un amigo. Y yo digo, ¿por qué los varones no disfrutan la relación sexual? ¿No está contento con lo que está haciendo? ¿Por qué tenemos que ir un poquito más? Porque tal vez lo que disfrutamos no es la relación sexual, sino lo que realmente disfrutamos es el hecho de contárselo a un amigo. Y lo importante y lo hay un chiste sobre eso. A ver, ¿cómo sería? No lo recuerdo bien, pero que justamente cuenta eso, que lo disfruta más cuando lo cuenta. Claro, y cuando lo cuenta, cada vez lo agranda más. Refuerza su habilidad al contarlo, porque sus pares son los que avalan el... No es lo mismo contárselo a una amiga mujer que contárselo a un grupo. Es que no lo vas a disfrutar contándoselo a una amiga mujer, porque en realidad... Pero es que tampoco te va a hacer una fiesta si se lo contás. No, entonces... es más probable que haya una sanción reprobatoria acerca de por qué hizo eso. En realidad los varones tenemos una costumbre, una necesidad, no es una costumbre, que es que otro varón es el que legitima nuestra masculinidad. Y siempre estamos a la espera de esa mirada, de ese gesto o ese guiño de aprobación, por el cual los varones siempre terminamos más que pendiente de lo que podemos haber hecho bien o mal con una mujer, de la aprobación del comentario que los amigos varones pueden hacer respecto de lo que nosotros hacemos. Pero que también hemos hablado en otros programas, esta cuestión de que muchos autores toman esto de de ser hombre se hace, no se nace. La masculinidad. Y en esta cosa del ser macho, del querer ser macho, necesitas pasar pruebas y estos ritos de iniciación. Bueno, entonces hay que ser macho a toda costa. Contar esto es seguir reforzando ese lugar y cada vez acercarse a esa cosa, no, a ese imaginario. Esto es empezar a romper este modelo hegemónico. No, contar esto no, me refería a contarle a los pibes que... Vos sabés que los ritos, los mitos masculinos, hay autores que hablan de que la masculinidad es un premio a ser ganado. Sí. ¿Sí? Uno no nace masculino, uno se hace masculino en diferenciación y en denigración de lo femenino. ¿Sí? En este sentido, los hombres se hacen hombres. Y para reforzar la hombría, como no tiene un sustento biológico, tienen que empezar a construir un conjunto de mitos, hábitos, ritos, alrededor del cual esta masculinidad machista tenga asidero, tenga un cuerpo alrededor del cual pueda empezar a dar rienda suelta, poniendo a los hombres en ese lugar de prestigio que la sociedad nos ha regalado, porque tenemos pito, y a las mujeres, y por consiguiente nos atribuimos el enorme valor de poner a las mujeres en su lugar. Esto es una ironía, por supuesto. Entonces, esto es interesante ponerse a pensar. Y estaba pensando algunos mitos o algunos ritos. Y traje algunos mitos para compartir. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a una tanda. Te la dejó picando así como, ¿y cuáles eran? ¿Nos sentamos todas? Vamos a una tanda y volvemos con mitos, ritos, pitos y demás. Vamos.